Bueno, pero contame un poco lo del programa. Entonces, ¿cómo lo van armando? ¿Lo vas armando acá con Mario? Fuimos a la radio y vamos a grabar. ¿No te acuerdas lo que hacíamos? Vamos a grabar, a ver, ahora que tenemos una radio de verdad. Claro. Y empezamos a grabar. Sí, y tenemos a alguien que edite, ¿no? Y era todo improvisado, ¿no? Claro. Nada, y a medida que él iba hablando, Mario iba metiendo músicas y cosas. Y aquello era una cosa como desopilante. Vos me decías que te daba terror hablar el aire. Claro, pero ya a esa altura ya, como que ya... ya es otra cosa. Es otra cosa. Yo te digo, mira, yo tenía terror también saber hablar ahí. ¿Viste? Claro. Una cosa es grabar, ¿viste? Cuando nos juntamos, ¿viste? Yo, por ejemplo, yo a veces pienso, pa, mira, los músicos, ¿no? Se encierran, graban un disco y después tienen que salir a presentarlo. Yo, antes de presentarlo, me voy a la India, me tomo 17 Lexotan y después de 3 meses de yoga, capaz que hago un recital en un local. Mirá, está, así arrancó, después se lo presentamos a Melide y cuando la radio se mudó nos dieron el espacio de los sábados y domingos de 14 a 16, creo que era, 14 no me acuerdo, no, era una, creo que era, ¿no? O de 13 un horario, no me acuerdo qué horario era. Tenía el Coco antes con No Corras Que Es Peor. No Corras Que Es Peor se llamaba el programa de Coco, el profesor Coco Liso. Sí, No Corras Que Es Peor. No Corras Que Es Peor. Y trabajábamos como muy en conjunto con ellos. Marcelo empezó a escribir ahí, nació, no sé, una vez fue a ver una película, no sé, de Zanussi, una película polaca, y había un tipo que llamaba Grochowicz y dijo, ah, qué lindo para un hombre un detective. Sí, sí. Y empezó a escribir las historias de Isaac Grochowicz, que era un detective, y el negro Peralta, que eran dos terrajas. Era cualquiera, no resolvía ningún caso, pero después el negro Peralta les afinaba un piano, no, les hacía la plomería, les... Eran tipos que hacían la diaria, o sea, los tipos necesitaban curro. El tema era detective privado, pero después sí tenía que ir a hacer un trabajo de plomería. La vida de detective privado es difícil. Es complicada, sí. Es muy difícil. Y bueno, y surgió eso, y bueno, claro, tipo, tenés que vivir de alguna manera, bueno, tenés que hacer alguna charla. En definitiva, la vida es así, o sea, la vida tenés que hacer charla. O sea, porque si no, el puchero no viene. Yo creo que más parecido al obrero, ¿no? Porque yo también otro inventor de un detective privado. Sí, sí, pero viste. En Montevideo. Sí. Y bueno, y ahí hacíamos radioteatro. Y después este muchacho Alejandro Vázquez también escribía cachaditas con personajes de dibujitos y hacía... Sí, él estaba más volcado a la cómic. Claro. Él estaba más volcado a la cómic. Y nosotros le hacíamos voces también, como que trabajamos, nos damos una mano entre nosotros. En cada capítulo de Isaac Grochowicz traíamos a alguien de afuera. Sí, estuvo Mario Rivero, sí, el papá de Tabaré. Sí, de Tabaré, aquella Rivero. Muchacha actriz también. Estuvo Beatriz Fonseca. Mónica Reyes, ¿eh? Que era hija de Reyes Radí, sí, ¿no? Sí, Laila Reyes. Laila. El Nasser vino a George Nasser, hizo de Lucifer. Estuvo muy bueno. No son de par, ¿no? ¿Todavía faltaba para pegarlo? Ya le había pegado. No, faltaba. No, eso le pegó después. Eso fue una de las cosas que yo escribí, ¿no? La piña de Nasser. Sí. Que me escapé unos días antes, ¿no? Pero no era nosotros. No estaba dirigido a nosotros. Nosotros lo tratamos con mucho respeto, con mucho cariño. Bah, cariño no, pero respeto. No, yo siempre fui cariñosa. Sí, ella siempre fue muy cariñosa. Yo siempre fui un tipo muy respetuoso. Sí. Un temeroso respeto. Y aparte como 1.90. Hay muchos factores. Sí. Hay muchos factores. Antecedentes turcos y cosas. Sí. Yo, la violencia física no es lo mío. Lo mío es tírame un libro, tírame un internet, un notebook. Una netbook ya destruida. No me interesa. Pero lo físico conmigo, entonces yo no quería tener problemas con nadie. Fue glorioso también el reportaje con Maslía, que para sacarle dos palabras tuve que hablar de la reclamación. Maslía ha arruinado carreras periodísticas. Ha arruinado carreras conmigo, no pudo, porque como yo no tenía carrera periodística, ni me pensaba. Sí. Y como nos tomamos todo para la joda aparte, ¿no? Él al final terminó riéndose y participando. Mandrake excepcional, porque Mandrake también es un tipo de pocas palabras, ¿no? Estuvo Renzo. Estuvo Renzo. Estuvo Naná. Sí, por supuesto, en ese momento, como él llegó a la radio, yo nunca le dije que me pareciera bueno Los Tontos. Me pareció que él no daba lugar. Entonces, yo agarré y no le digo nada. Hicimos una nota por teléfono a Perdón. Sí, me contó Mario, sí. Incluso ahí me contó Mario un tema que a mí me llamó mucho la atención del programa. Claro, estamos hablando ya más de 20 años y el asunto del vocabulario procas. Sí, pero tú. ¿Vos qué tuviste? Evidentemente hablas así en la vida real, ¿no? Hablo en el personal. Sí, en la vida real. Dijiste, ¿y si hablo así qué pasa o es algo? No, ni te salió así y era un poco la estética del programa, sí. ¿No? Era, bueno, somos gente común, o hablando, tenemos la suerte de tener un micrófono y decir, poder decir cosas al aire, bueno, vamos a hablarle a la gente como la gente habla, sí, y sí, que sí. No le guste, que no escuche. Y sí. Eso mezclado con música, que en aquel entonces, supuestamente el rock se murió, el rock ya sí, fue, sí, sí, el rock sí, y nosotros sí. Con la banderita, ¿no? ¿No? Hablar, sí, el rock sí. No se murió, acá está, viva rock and roll. No, pero además era un rock no complaciente. No. Claro. No sé si ustedes tenían esa elección por pasar esa y música dura para oír. Era lo que escuchábamos. Nosotros escuchábamos cosas raras. O sea, siempre, a mí la música tiene que ser algo de descubrimiento. Yo agarro, viste, el sufis y escucho música turca. Entonces no puedo pasar mucho tiempo escuchando. Yo tengo amigas que escuchan los Beatles desde el año 1958 hasta ahora, ¿no? Claro. O sea, son del 58, mejor dicho. Entonces ellas escuchan los Beatles. Yo no puedo hacer eso. Que vos me digas, hoy me levanto y escucho I Am the Walrus, ta. Pero eso es ese día. No me voy a pasar todo el día escuchando I Am the Walrus. A ver, I Am the Walrus. Y después, bueno, vamos a escuchar un poco de esta Anushka Shankar. Espectacular, lo dijo, es impresionante. Después música turca, después me gusta mucho lo que hace Kusturica. Me gusta porque también tiene un... O sea, es una cosa totalmente loca. Sí, no. Eso me encanta. Sí, están locos. O sea, me encanta, sí. Es muy demente. Están muy locos. Gato blanco, gato negro. Es como un poco que sintoniza con... Sí, sí, sí, señor. O sea, la otra vez dijo alguien, ¿no? Que en el Uruguay faltan Kusturicas. O sea, como que hay un cine muy, o una personalidad muy, muy marcada, pero falta como esa locura, ¿no? Es una cosa impresionante. Yo deambulo por la música en un amplio espectro. Sí, claro. Teníamos una barra brava. Sí, sí. Gente que se prendía y venía y se instalaba. Y de repente vos ¿eh? Estabas acá, hacías así y te encontrabas con 10 personas. El recuerdo que guardo es que no se perdía nunca la guía de que hablaban dos. Sí. Por más que gritaran 70 atrás, sí, que sí, entrara sí, la sí, voz sí, de sí, Mario, sí, sí, sí. Quiere decir que la cosa funcionaba así. Claro, porque nadie tapaba a nadie. Y después me llamó la atención fundamentalmente, la voz de ella me llamó la atención. Claro. La voz al sí. aire. ¿No era una voz de locutora? No. Y después, bueno, las cosas que decía. Y el recuerdo que tengo es que vos eras más contemporizador que ella. Sí. Recuerdo dos palazos gloriosos, una Carbone y otro el corto Buscaglia. Sí. Bueno, que no hable Carbone, que lo único que sabe es de los Beatles y Dylan. Sí. Y vos dijiste, che, Alfonso, mirá que lo dijo ella. Entonces estarías Ese es un recuerdo. Y después me acuerdo otro, al corto Buscaglia, que no sé qué palo le pegaste vos y vos dijiste, bueno, pero pasaba buena música. Y bueno, algo bueno tenía que hacer. Sí, porque en ese momento, cuando nosotros hacíamos Portland, vino una amiga y me dijo, ustedes tendrían que escuchar el programa que hace el corto Buscaglia de noche. Que él hacía... La nave de los locos. No, ya había dejado de hacerlo. El último año fue en el 91. Entonces yo dije, voy a ver qué pasaba, ¿viste? No sé si lo escuché ese programa o de lo de antes. Él siempre trataba de meter algo de Beatles o de algo, sí, de sí, algo. Sí, porque te acordás que era un hombre que estaba en el entorno beatleano, no en vano, fue el quinto y todo ese momento. Sí, y entonces yo le digo, no, pero mirá que el tipo pasaba buena música. Porque yo estaba en una etapa muy zen de aceptar un montón de cosas y estaba como tratando de hacer la contemporización para frenar un poco la de Woman, que ¡so! De Woman íbamos a jugar después el tejo y ella era bastante buena en el tejo, ella ¡zap! Y te la pegaba acá y ¡paf! ¿Viste? Entonces yo, o sea, los hijos únicos, ¿no es cierto?, que tienen problemas los padres son mediadores. Dicen que una muy buena profesión para los hijos únicos es mediador. Me faltó ser mediador. No sé dónde había el curso ese. Ay, yo lo busqué en la UTU, no estaba. Si lo precisás, lo inventan, ¿no? Entonces, la católica. Es muy importante, sí, muy importante también para los conflictos, por ejemplo, con Argentina. Sí, sí. Entonces, ese tipo de cosas a mí no lo sabía, me enteré como 45 años más o menos, pensé un poco tarde. Yo trataba de contemporizar. Me agarró con 30 años, me agarraba con 24 y yo hubiera sido un energúmeno igual. Sí. Es un problema netamente generacional. Pero el tema era ese. Y ella empezaba a derrapar Y yo era como que era el... ¿En qué año era? Hace 20 años atrás. 91 arrancamos. Bueno, entonces yo, en tantos años atrás, yo no puedo volver a esa situación. Y es como que ahora, no sé si tendría un programa de New Age o podría ser un programa de tango, con Julio Sosa. Y con Goyeneche. Goyeneche. En la etapa del mundo. No. Entonces, me alegra que haya sido una masa coherente. Spinetta decía, viste, que esto es una masa. El concepto de él, viste, que era una masa, viste, y era una masa que iba todo junto. Y era una masa. No sé, la idea era hacer algo distinto. Algo que la gente quedara, ¿y esto? Y creo que, bueno, entonces sí. Se logró. Pero yo te digo, a través de Facebook me he reencontrado o me ha contactado gente que escuchaba el programa y es como que hoy por hoy digo, pa, ¿pero será que habremos hecho escuela? Porque hay gente que, no sé, me dice, el programa me cambió la vida. Gurí, que era presidente del club de fans de Roxette, fue, lo encontramos con los pelos largos, escuchaba Satriani, Malmsteen, y estaba estudiando guitarra. Yo no quiero hablar de nadie, ni de Figares, ni de Pettinati, de nadie, pero yo creo que nosotros lo que teníamos de diferencia era que era, o sea, el concepto que siempre tuvo así nosotros era tratar de buscar una radio hippie inventada en algún lado. O sea, era como un concepto muy hippiesco, ¿no? Una radio contracultural, a pesar de que hay gente que lo hace. Se supone que las radios alternativas, ese tipo de cosas, capaz que hacen eso. No puedo decirlo porque yo con mi radio no las capto. Pero es interesante ese tipo de cosas. O sea, una música que no esté dentro de lo común. Un humor, que puede ser un humor ácido, puede ser un humor negro, puede ser un humor surrealista, que está en una base de música psicodélica. O sea, yo siempre me voy dentro de la música psicodélica y ese es el humor que surge de ese tipo de escuchas y trabajo sobre ese tipo de cosas. En el año 92, en febrero, fue engendrada la niña y durante todo mi embarazo estuve saliendo al aire. Y bueno, después que nació, cuando nació en noviembre, tuve creo que un par de programas sin ir, pero ya después, o uno o dos, y ya arrancamos y Camila iba con nosotros. Pero bueno, ya conocés la anécdota de B.B. King, la primera vez que vino. Yo tenía fecha de parto para el mismo día que tocaba B.B. King acá. Yo dije, no, se va a aguantar, no van a hacer ese día y voy a poder ir a ver a B.B. King. Y vos estuviste en la conferencia de prensa. Y el Deco a mi lado, ¿no? Sentado. Acá, y le vas a poner Lucil, me decía, callate, Deco. Y yo, viste, no podía más. Y al final, cuando ya se estaba, empezó a dar las gracias, bueno, gracias por venir, decía, impresionante, una calidez humana, el viejo imponente. Sí. Y muchas gracias, y yo de acá, ¿no? Me movía para acá, o sea, yo no podía más con la panza. ¿Sí? Eso fue creo que un 30 de octubre, Camila nació el 4 de noviembre del 92. 30 de octubre que yo tenía fecha de parto. Pero dije, no, Camila no van a nacer. No, se va a llamar Camila, le decía Camila. Yo. Lucil, y decía, ah, Lucil. Y para Deco siempre fue Lucil, nunca le dijo Camila. Él me preguntaba, ¿cómo está Lucil? Jamás le dijo Camila. Y Vivi me mira y me dice, ¿are you okay? Yes. Entonces el Deco agarra y le dice, it's a girl. She's going to be Lucille. Oh, well, Lucille's going to be very happy. Y se van a hacer hoy, le decía el Deco. Se va a llamar Lucille. Ah, qué contenta que va a estar Lucille. After the show, le decía. Sí, pero después del show. Mirate, qué padrino que tenés. Camila era parte del programa. Había gente que no creía. Tuve una amiga que empezó a salir con un loco que escuchaba el programa y un día vamos a la casa con Camila, yo pensé, estos son los efectos especiales del programa, o sea que Camila fue la locutora más joven historia de la radio, porque además es una cosa que maravillosa, Camila tenía 6 meses, veía un micrófono y era como que tenía que agarrar y hacer algo, y y después de grande me acuerdo una vez la fuimos a buscar un cumpleaños, Camila estaba arriba en una tarima, cantando Shakira, pero bueno, eso 6 años, se lo perdonamos. ¿Con qué otras personas de radio tenían contacto ustedes? Gustavo Rey venía mucho una vez, lo invitamos y arrancamos Ponlo en el Aire con la apertura de Caras y Máscaras. Pusimos la apertura de Caras y Máscaras y abrimos el micrófono y nos quedamos todos callados. Repiola. Gustavo nos miraba y decía, bueno, Esto es por la al aire. Si hay. Con la mayor de las honestidades, ¿hasta dónde querían llegar? Yo planté bandera porque yo dije acá me interno. Era como que, yo qué sé, o sea, el sentido de que le tenía miedo al sostener el ritmo. Yo soy tremendamente ansioso y entonces eso fue como una explosión, sí. Cada tanto me había alguna explosión y dije, está. Y lo que pasa es que nosotros salíamos de una generación de mucho silencio. Entonces el ruido era, lo generaban los jóvenes y lo generaban los tipos que nosotros estábamos medio jóvenes. Porque evidentemente, mientras yo tenía 24, 25 años, yo qué sé, Pepi tendría 18, 19, sí. Que fue una de las que hizo Mamá era punk, ¿no? Sí. O sea, evidentemente, a nosotros ya nos consideraban medio gestorios. O sea, yo, por ejemplo, entro con un amigo en Montevideo Rock 1 y dijeron, bueno, llegaron los abuelos. Entonces, ¿te das cuenta? Era un viejo mierda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los escuchábamos rock en casa. Después de la radio, ¿hicieron algo más en radio o no? Nada más. No. Y cuando empezó a venir todo este cáncer que fue fines de los 90, de las ciencias, de la comunicación y de todos que querían hablar por la radio, ¿ustedes no. qué sentían? ¿Que habían llegado antes? ¿Que había sido todo distinto? ¿Qué sé yo? En aquellos tiempos se hablaba de McLuhan y nosotros mirábamos aquel estudio, no entendíamos qué quería hacer mal. Recién ahora. Te puedo decir que el tipo era un adelantado y un brillante, ¿no? Pero en aquel entonces, viste, era como raro toda aquella teoría. Si nosotros hacíamos como las cosas a medio pedal. Nosotros éramos como los guitarristas de antes. O sea, Jimmy Page, Johnny Winter. Aprendieron solo. Se aprendía solo y ta, viste. Y nosotros aprendimos radio haciendo radio y aprendimos radio. Hicimos eso de ese es la escuela, ese manicomio ambulante y punto. O sea, yo vi cursos de periodismo y todo un montón de cosas, viste. Y yo creo que cuando vos te metes en un curso y eso, vas teniendo cada vez más teoría y cada vez menos salir con imaginación pura o intuición. Entonces, es genial, me parece excelente que los gurises, viste, quieran tener su programa propio y hacer lo que quieran, pero ya tienen una base sólida de ellos y saben lo que hacen. Yo, por lo menos, yo no sabía lo que hacía. Entonces, evidentemente, para mí fue una experiencia como si hubiese hecho teatro, como si hubiese... Éramos un poco comediantes. Lo que como hacíamos, si hubiésemos sí. hecho, yo qué sé, un curso de comediantes o stand-up, como hace aquel, sí, o bueno. No sé qué. Un taller. Un taller radial, después pasé por un taller de arte, después pasé por un taller literario. En definitiva, soy un tallerista. La música me guiaba hacia eso. ¿Qué fue primero? ¿El otro? No, la música me guiaba hacia eso. Y entonces, fue un taller, o sea, como si hubiese sido una experimentación más. O sea, sí, tampoco dimos el puntapié inicial. No. Yo no lo escuché a Figares, por ejemplo. Ya Figares hacía exactamente lo mismo o parecido y para mí era algo novedoso lo que estaba haciendo yo porque yo no lo había escuchado a él. A la hora de Figares, no podía escuchar a Figares. Si escuchabas a Deco, me dijiste en el principio. Sí, pero a Deco lo escuchaba cuando yo era un adolescente, ¿no? Cosas que... Yo empecé en el 75-76, yo tenía mi espacio, no me molesten, porque yo escuchaba, me quedaban los jóvenes. Y para mí, pero por eso mismo digo, capaz que ahí hay algún germen. Sí. Yo escuché por primera vez a Black Sabbath, a Jethro Tull con Himno 43, escuché a Yes con A New and I. Hay cada temas que pasabas mediano juvenil, que era muy reconfortante, era un programa que se escuchaba y que era necesario escuchar. El grupo de nosotros de adolescentes que lo escuchábamos, el viejo Malvin, era sagrado, porque al otro día era lo que comentábamos. Loco, ¿escuchaste Black Sabbath? Prueba de internet, qué temazo, qué cosa impresionante. Es una digestión más lenta, además. Sí. Y aparte es una digestión más lenta. Evidentemente, ahora, imagínate, Facebook, Twitter, pim, pam, pum, pam, pam, pam. Está muy hablada la radio ahora. Sí. La M es muy hablada. Siempre fue más hablada. Por supuesto, porque vos lo que estás haciendo es informando o haciendo humor o lo que sea, ¿no? Pero yo tenía 15 años, yo no tenía un mango, yo no tenía un papá que me venía y me decía, mirá, te compré este, te compré el otro, te compré el otro, te compré el otro. Lo teníamos. Entonces, evidentemente, a mí, que el loco me pasara eso, para mí era fundamental. y aparte siguió siendo un maestro, porque un día nosotros estábamos escuchando, cuando estábamos con un tema de quedarnos sin laburo, estábamos en una situación caótica, un compañero empezamos a escuchar un tema que pasaron y dijimos, qué cosa impresionante. Y era la versión de Stairway to Heaven hecha por Motohiko Hino. Y entonces escuchamos Stairway to Heaven, y yo dije, ¿quién lo hizo eso? ¿Qué versión más rara y más interesante? Y un amigo mío llamó al Deco y le preguntó, ¿qué es eso? Motohiko Hino en japonés, o sea, siempre fue como un referente en el sentido de decir, bueno, está, preguntarle a qué época ese tipo que sabe.